Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, muy, pero muy, muy buenas tardes, Oscar Rodríguez. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte, muy bien, muy bien. Bueno, un poquitín de calor, pero lindo, lindo es la época para que son las 18.03, tenemos por delante dos horas enteritas para hablar, para compartir con todos ustedes, los que están del otro lado y que no les conocemos las caritas, pero que nos las imaginamos. Sí. Algunas sí conocemos. Algunas sí por el tema de las redes sociales. Por las redes sociales, exactamente. Pero algunos nombres raros que son arrobas y no sé qué cosas raras. Exacto, exactamente. Pero sí, por supuesto. Bueno, una semana completa, con ese feriado del día de ayer, medio extraño. Hoy me creía que era lunes yo, en realidad, porque ayer me imaginé que era domingo. Bueno, sí, yo aproveché, pinté un poquito el fondo de mi casa, así algo hice. Yo me fui a comer un asado a lo de mi hijo, como si fuera un domingo, por eso para mí era un domingo, con lo cual hoy era lunes. Pero en serio, te digo, por Dios, cuando me levanté, me desperté, dije, ¿qué tengo que hacer hoy? Y después me acordé lo que tenía que hacer. Bueno, todas estas son cositas que seguramente les han pasado a ustedes también, a mucha gente. Con este feriado medio extraño y de neto corte religioso, que a mí, no sé a vos, Oscar, pero a mí es como que me cuesta pensarlo como un feriado nacional, inamovible, a la par de un 9 de julio, por ejemplo, o de un 25 de mayo, ¿viste? Caiga donde caiga, el 8 de diciembre no se puede mover. Es así, pero igualmente esta madrugada también vi gente que venía. ¿De dónde? De joder, de bailar, claro, como si fuera un sábado o un domingo, exactamente. Bueno, yo ayer, yendo por la Panamericana, al mediodía, ponerle un poco antes de la una, bueno, cualquier cantidad de gente como un sábado o un domingo en esos horarios, en realidad. Bueno, aparte de todo esto, hoy es 9, ayer fue 8. Hoy es 9. Las matemáticas me dicen lo mismo. Exacto. Y mañana es 10 de diciembre. Estoy en condiciones de asegurar que mañana es 10. Es 10 de diciembre, una fecha muy sentida, muy, muy, que pega a muchos, a muchísimos argentinos. Sí. Yo siempre creo y espero y aliento que es a la enorme mayoría, como un día de recuerdo de la esperanza, de un día de recuerdo de recuperación de los derechos, de recuperación de una vida normal, en paz, y no el horror que habíamos vivido antes de ese 10 de diciembre de 1983 con la última y nefasta dictadura militar. O sea que, dado esto, mañana es el Día de la Democracia para nosotros. Sí. Y coincide con el Día de los Derechos Humanos. Hay algunos discursos hoy por hoy que hablan de todo lo contrario, ¿no? Desde luego. Hoy por hoy y hace unos cuantos años. Pero ahora están en el Congreso. Y hace unos cuantos años. ¿Te acordás cuando el expresidente, el ingeniero Macri, dijo que ya estaba repodrido o algo por el estilo de los derechos humanos? Sí. Bueno, esta gente lo representa y representa otra vertiente más tirada a la derecha. Bueno, mañana hay convocada una gran marcha, porque por suerte ya creo que es la segunda o la tercera marcha que se hace. que hace el oficialismo, en realidad, o que convoca el oficialismo, marchas muy multitudinarias, por suerte, por otro lado, ¿no? Porque recordemos que hemos vivido un año y medio en un absoluto, en una vida muy recoleta, muy guardados, sí, sí. Y cada tanto había alguna que otra marchita de la oposición, sí, ¿cierto? Sí, sí, pero bueno, sin demasiadas importancias. Mañana es un día para festejar, es un día para la celebración, por estos motivos que te conté, y bueno, el gobierno convocó a una marcha, a una marcha por estos motivos, por el Día de la Democracia y el Día de los Derechos Humanos. Hay un listado de artistas, Oscar, que ya han confirmado su presencia para mañana en la plaza, lo que fue llamado o es llamado un festival ciudadano, ¿sí? Bueno, van a estar como oradores el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, los expresidentes de Brasil y de Uruguay, es decir, Luis Ignacio Lula da Silva y José Pepe Mujica, y los artistas que van a musicalizar esta 38ª versión del Día de la Democracia son, hasta ahora son Super Ratones, Bárbara Recanati, Masacre, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Francisco el Hombre, y algunos que yo no conozco para nada, Orquesta Popular Zambomba, Ráfaga y Dolores Solá. Son los que hasta ahora confirmaron, pero puede ser que aparezcan otros. En realidad, esto es lo que dijo la vocera Gabriela Cerruti. Hoy lo dijo en una conferencia de prensa. Este festival va antes, ¿no? Va a comenzar a las 15 horas mañana. Va a haber antes del comienzo del festival ciudadano, va a haber en el Museo del Bicentenario, que está ahí abajo de la Casa Rosada, hace poco fui. La entrega de los premios a Azucena Villaflor. Ah, mira qué bien. A la presidenta de del grupo de abuelas de Plaza de Mayo, la señora Carlotto, a Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y a otras cuatro personalidades por su compromiso con los derechos humanos. Después va a empezar el show musical, este verdadero festival ciudadano, que va a cerrar más o menos a las 19 con el discurso de Alberto, de Cristina y de Lula. Hoy, diciembre, hay fechas para recordar, y yo tengo algunas para recordar. Recién acabo de nombrar a Azucena Villaflor, que fue una de las creadoras, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Línea, claro, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. A la que pertenece Tati. Bueno, eso tuvo, algún día hablaremos de la decisión que se produjo y los motivos por los cuales se produjo. Es una pena, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, se produjo y por algún motivo habrá sido, y supongo yo que para quienes lo protagonizaron debe ser un motivo valedero. Algún día vamos a hablar de él, porque me parece que es un punto para aclarar, para saber, y para que ustedes, que son nuestra audiencia, si es que no lo tienen demasiado claro, y si lo tienen, por favor transmítannos lo que ustedes conocen sobre ello, qué fue lo que pasó y cuándo pasó. ¿Quiénes fueron los protagonistas este acontecimiento de escisión en el grupo de Madres de Plaza de Mayo? Eso también sirve para algunos que están un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha dentro del gobierno, estar más de un lado y más del otro. Sí. Porque hay que decir algo que es cierto, que Eve de Bonafini no es políticamente correcta. Y no me parece mal, no tiene por qué serlo. No. Entonces eso a muchos le molesta. Sí. Se va un poco de boca, no se va de boca. Pero no es lo pueden, o sea, yo no estoy en condiciones, ni estaría nunca en condiciones de decirle a ninguna de ellas, pero el saludo y nada más. Porque no me da ni para hablarle, porque esa inmensidad que tienen. Me encantaría hablar con ella, tomar unos mates y hablar de un montón de cosas, pero no puedo criticar nada. Ahora, esto que vos decís, esta modalidad políticamente incorrecta, por ponerle un nombre que suele usarse, no, quizás sea uno de los elementos que influyeron en esa decisión. Quizás lo desconozco, pero no es lo único. No es lo único. Hubo en el medio un subsidio que quisieron, que no quisieron, bueno, en fin. Exactamente. Eso podemos hablarlo en otro momento. Pero bueno, yo respeto enormemente a Estela de Carlotto, como representante de las abuelas, y a todas las demás abuelas, a Tati Almeida, que viene de la línea fundadora, a Norita Cortiñas, que decididamente hay que ponerse de pie cuando uno la nombra, a Eve de Bonafini, con esta modalidad que es distinta del resto. Pero bueno. Mañana es el día para recordarlas, para homenajearlas, para homenajear a los derechos humanos. Y además cabe recordar, Oscar, o cabe señalar que acaba de ser elegida la Argentina, de ser elegida a través de una persona, de un miembro, que ahora no tengo acá el nombre, ya lo vamos a averiguar para todos ustedes. La Argentina va a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas por primera vez en la historia. Y esto tiene que ver con el reconocimiento dentro de nuestro subcontinente, que es América Latina, el papel absolutamente descollante de la Argentina en este tema. ¿Y por qué es descollante el hacer, el quehacer argentino? Por estas organizaciones que estamos nombrando, por las abuelas, por las madres, por los hijos, y por los dos gobiernos que sucedieron, tanto el gobierno de Alfonsín, que fue de un coraje y de una valentía para someter a juicio a aquellas juntas militares de asesinos, como los gobiernos kirchneristas. En el medio estuvo el gobierno menemista, que indultó a todos aquellos que Alfonsín había condenado. Sí, ¿sabes cómo se llama? Y vamos a seguir con eso que dijiste, que me interesa profundizar. Se llama Federico Villegas Beltrán, representará a Argentina como presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas durante el 2022, durante año que viene. Este próximo año. Y esto que decís vos es muy cierto, y lo que creo que decimos también varias veces. Macri y Menem vinieron a implementar políticas económicas que tenían la raíz en la dictadura militar, cívico-militar. Totalmente de acuerdo. En algún momento teníamos un separador, un audio que decía, Martínez de Hoz decía una medida, Cavallo decía una medida muy parecida, Martínez de Hoz y así, una y otra, en plena dictadura, con la libertad restringida, con los tanques en la calle, con la tortura, la muerte, la desaparición, y en plena democracia, con todas las libertades, llevando adelante esas mismas políticas económicas. Sí, sí. O sea, le salió... Económicas, sociales... Sociales, todo, y uno dice, bueno, pero mataban. Bueno, es otra forma de matar. Mataban para implementar eso y la consecuencia de esas políticas económicas, mataron de hambre, dejaron sin trabajo a mucha gente. De esta manera, y a través de la democracia, consiguieron penetrar en... Hoy hay gente que acaban de ser elegidos como los nuevos diputados nacionales que defienden aquel momento, Oscar, que reivindican el momento de oscuridad máxima de la historia reciente de nuestro país, que reivindican el terrorismo de Estado, porque ellos hablan del otro terrorismo que había que combatir. Bueno, a mí me pone la piel de gallina este tema. Hay que decirlo, porque hay gente muy joven que estas cosas le pasan por arriba, a lo mejor. Sí, por eso creemos que es imprescindible. Claro. Y nosotros lo traemos a nuestra mesa aquí de trabajo, en nuestro programa, porque es para nosotros, y esto creo que ustedes ya lo tienen muy, muy, muy sabido y muy escuchado y muy, muy aclarado de nuestra parte, es vital. Sí. El poder recordar y tener memoria sobre lo que sucedió en la Argentina en un muy reciente periodo, porque llevamos nada más que 38 años de democracia, Oscar. Es casi ridículo. Sí. Pero bueno, felizmente los tenemos a estos 38 años que casualmente mañana se cumplen. Así es. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Dile a la mamá dónde estamos, ¿dónde estamos? Mamá, ¿dónde estamos? No, vos, ¿dónde estamos nosotros? Decile. ¿A dónde estamos nosotros? Felipe, acá, contale dónde estamos. ¿A dónde estamos nosotros? Dios. ¿Cómo se llama este parque, Feli? Ay. Ay. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? A Parque Menea. Ah, bueno, ahora sí. Hola, ma. Bueno, viste, le di los 10 pesos a la señora que le debía y me sobraron 20. Y me compré un juguetito. Con los 20 salía 220. Bueno, le di los 20 y ahora me queda 200 de deuda. ¿Sabías? Bueno, si no sabías, no pasa. Bueno, el lunes me puede dar 100 y el martes me puede dar 100 también por FIS. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bien, seguimos. Seguimos. Seguimos, son las 18:18, mira. Así es, así 18:18. Pasaron 18 de las 18. Así Vamos es. Con una nota que tiene que ver con mi pago, con Quilmes. ¿Es de color? De color oscuro, amarillo oscuro. Fue mi intendente por una temporada, por 4 años, Martín El Molina, de él estoy hablando. Bueno, pero a vos, por suerte, te duró solo 4 años. Sí, sí, duró poco. y demasiadas cosas hizo. Vos te no puedo decir lo mismo. No puedo decir nada. La verdad que acá en Ciudad no. No, acá 14 Ciudad, no. Años, Oscar. Bajo el mismo años, signo político, sí. No. Este hombre fue intendente 4 años. Recordemos un dato de color, también color oscuro. El Pozo de Quilmes. Ay, sí, es un lugar de tensión de la última dictadura cívico-militar. Cuando le preguntaron a Martiniano por el Pozo de Quilmes, dijo, bueno, estamos viendo con el tema de vialidad por los asfaltar pozos. Los pozos. No, asfaltar los pozos. No. Detalle, mal detalle, no es una pavada. Porque no, sos intendente de un lugar, tenés que saber esas cosas. Bueno, no importa. Lo pinta del cuerpo entero. Bueno, claro, de eso se habla. Tiene coronavirus, Martiniano Molina. ¿Se contagió? Se contagió. No podrá ir a la jura como diputado provincial. Esto lo confirmó en su cuenta de Twitter. La particularidad es que 49 años tiene, es joven todavía. Sí. ¿Aún no se vacunó? No se llevó a vacunar. No. No es porque no le llegó el turno. ¿Es antivacunas? No, tampoco es antivacuna. Dice él, en su lo último que dijo fue que viene de una familia homeopática, que practica la homeopatía. ¿Y eso? Supuestamente por eso no se quiere vacunar. Los homeópatas no se vacunaron. No, es que no es cierto eso. De verdad no por tengo eso. Muy cerca ningún homeópata, pero no, lo dudo. No, bueno, algunos. Hay toda una rama muy rara de la homeopatía. Tiene la creencia de que se cura desde adentro hacia afuera la enfermedad, no como la homeopatía. Medicina. Alopatía. Claro, la medicina alopática es al revés, de afuera hacia adentro. En fin, no importa. Pero hay, como sea, hay distintas corrientes de homeopatía. Con este tema es muy relativo. ¿Y por qué te digo esto? Porque en su momento él dijo, no me voy a vacunar. Lo mismo que dijo Macri, hasta que el último argentino no se vacune. No, y no pasó. ¿Y por qué? ¿Era eso? Y porque Macri lo dijo como queriendo decir, les dejo las vacunas que no hay, porque este gobierno no trae vacuna, no. Se la dejo a los que necesitan, los pobres y las pobres. ¿Eso gente. Dijo Macri? Eso dijo Macri. Macri se no terminó. No me acordaba, mira. Sí, claro, sí, él se vacunó en Estados Unidos. Ah. Y fue allá a decir así que... Así no sacó una vacuna. Claro, no, pero él fue a decir que fue a gastar allá en Macri, ¿no? Allá tampoco se cobran las vacunas. No, claro, tampoco no. Fue cierto. Bueno, no. En el mundo entero son gratis. Son detalles, claro, que uno va sumando. La cuestión es que no puede, Martiniano no puede asistir a la jura. Ayer no asistió. No pudo, porque además está contagiado, está aislado. Sí, está en cuarentena, claro. Claro, está en cuarentenado. Bueno, dice que está convencido que puede hacer las cosas mejor, que no se vacunó porque quería que esto que te decía, hasta el último argentino se vacune, eso lo dijo antes, lo último que dijo fue esto otro. Que proviene de una familia que tiene... Ay, qué argumentos tan... Bueno, es así. apenas informó su cuadro de salud, bueno, de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales de Quilmes, de fácil llamarle, decía una pronta recuperación, lo exhortó a que se vacune. Claro. En un acto de responsabilidad individual y colectiva. Claro, ¿sí? Obvio. Así que, bueno, y en contraposición con esto, una nota de Dinamarca, es un pirulo de tapa de Página 12, que a través de distintas redes sociales expresaron su voluntad de contagiarse con coronavirus para obtener el pasaporte COVID, el certificado que se entrega a quienes han recibido las respectivas vacunas o las personas que se hayan superado la enfermedad. Es una locura, es una ruleta rusa. Sí. Una dijo a una entrevista en Russia Today, mi hijo y sus amigos estaban enfermos y aislados. Y por eso los abrazo, como sus platos y bebo de sus vasos. ¿Cómo una qué? Mujer, los abrazo, bebo de sus vasos, que se quiere contagiar. Ah, también. Claro, claro. Claro, el objetivo es, pues esto, enfermarse de estos antivacunas. Así no se, así para, no se vacuna. Claro, claro, así no se vacuna, para supuestamente inmunizarse. Los médicos salieron. Es como un delirio. Es un delirio. Un delirio paranoico. Los médicos dijeron, el riesgo es mucho mayor que los supuestos efectos no deseados de la vacuna, claro. No, pero es un delirio, es claro. Un delirio organizado como son claro. Los delirios paranoicos. Sí. Dinamarca, estamos hablando del primer mundo, a mucha gente que le gusta super, hablar. Súper, súper primer sí, mundo. Sí, sí, sí, claro, super. Claro, súper primer mundo. Tengo una noticia, porque ya que estamos ahí en ciertos temas médicos, digamos, o que rondan a la medicina alopática o a la homeopática, no sé si querés que lo comentemos ahora. Dale, dale. Un caso de unos médicos tucumanos, sí, en realidad... Sí. Sí. Los doctores son dos ginecólogos, ella es Cecilia Ousset y él José Gijena, fueron sobreseídos en la causa Lucía. Esta causa Lucía, Oscar, hace 2 años que tuvo lugar, que fue cuando estos dos médicos le realizaron a una niña llamada Lucía, de 11 años, le realizaron una cesárea, porque había sido violada y embarazada por la pareja de la abuela. Sí. La pareja de la abuela, a la nena de 11, ¿sí? Bueno, y estos dos médicos ginecólogos tucumanos le practicaron una cesárea como para que no llegara al parto. Sectores del Estado y de la Iglesia, antes de esto, ¿no? Habían obstaculizado de una manera severísima la implementación de la interrupción legal del embarazo. Claro. Repito, locura, ¿no? Locura, sí, el Estado, algunos sectores del Estado tucumano y, por supuesto, la Iglesia católica. Sí, sí. Y también las iglesias evangélicas, ¿no? Ambos médicos, ella y él, habían sido acusados nada menos que de homicidio agravado, Oscar. Dice el doctor Gijena, tengo mucha alegría, pero también el sabor amargo de haber tenido que esperar tanto para que la justicia diga que hicimos algo justo. Sigue diciendo, con el fallo se concretó el niñas, no madres, que era una referencia permanente que hacían estos grupos, ¿no? Los grupos en pro defensa, digamos, de la ley de la interrupción voluntaria. Con esto se concretó el Niñas No Madres en la Argentina. Siento inmensa alegría, sigue diciendo el doctor Gijena, no solo por mí, sino también por mi familia y las niñas, niños y adolescentes y otras personas que son obligadas a gestar en el norte de nuestro país. Sí. Oscar, pasa muchísimo. Son obligados a gestar. Sí. Es decir, a embarazarse para que el fruto de ese embarazo luego sea o forme parte del tráfico de niños. Claro, ¿sí? Claro. Y alivio por mis colegas, dice también, porque la persecución que tenemos en el norte es inaudita, agregó la doctora Ousset. Por otro lado, continúan, esta resolución es el resultado de la aplicación correcta de la ley. El haber sido absuelto, ¿no? El artículo 86, inciso 2 del Código Procesal, tenía previstos los casos de aborto no punibles. Ya antes de la ley, antes de la ley que fue aprobada el año pasado, ya estaba previsto en ese artículo 86 del Código Procesal los casos de aborto no punibles y su intervención, como por ejemplo la de estos dos médicos, ¿sí? Tucumanos, fue dentro de ese marco que lo hicieron, del marco del Código Procesal que ya existía antes. Está eso, Además, dicen, la nueva ley, la 27.610, sustituyó ese artículo con lo que conocemos como la nueva ley de aborto, con lo cual menos razón habría para realizar una imputación tan grave como la de un homicidio agravado. Esto lo dice el abogado defensor de ambos médicos. De lo cual se señala el mismo abogado, se desprende que en rigor los ginecólogos nunca debieron ser investigados. Pero, en esos dos años, desde el 19 hasta hoy, estos dos médicos sufrieron múltiples, pero múltiples consecuencias por ser investigados. Sí. Los hijos de ambos, escuchá, los hijos de los dos médicos fueron echados de la escuela católica a la que asistían. Pasaron por distintos terapeutas esos hijos, por la, yo, dice el doctor, por la estigmatización de ser el abortero de la provincia tuvo que pasar. Amenazas telefónicas, insultos en la calle, tuvimos que mudar el centro médico donde trabajábamos. Fue una persecución permanente por parte de los antiderechos. Sí. Claro, son antiderechos, claro. O defienden ambas vidas. Fue buscando el único objetivo de disciplinar a la comunidad médica para que a nadie se le ocurra hacer lo que había hecho él y ella. Claro, claro. Algunos pueden dejar de lado sus convicciones y mirar para el costado, dice el doctor Gigena. Uno de sus lemas es: lo que digo con el pico, lo sostengo con el cuero. Los acompañaron fuertemente las organizaciones feministas y un sector del periodismo. Es el que nos mantuvo fuera de la cárcel, asegura la doctora Ouset. O sea, han sido perseguidos como verdaderos criminales por cierto sector del Estado tucumano, por la Iglesia Católica, también, probablemente también por las iglesias evangélicas, y por ese colectivo llamado Pro Defensa de Ambas Vidas, y que el resto llamamos antiderechos. Antiderechos. Claro. Antiderechos. Sí, sí, sí, sí. Algo, algo inconcebible, no, pero sucede. Pero ¿no? Vos sabés que el interior, el profundo interior de nuestro país tiene cosas del siglo pasado. No, del anterior. No del siglo pasado. De la edad media. Del anterior y del anterior. Hay toda una cuestión en esos pueblitos perdidos donde hay una familia que tiene plata, que es la que manda en ese pueblo. Sí. Es edad media, ¿no? Se embaraza del patrón. Y hasta es un orgullo. Ese es el derecho de pernía. Claro, bueno, ese dijo, mi hija tiene en el vientre el hijo de don fulano. No, y esto de obligar a gestar. Aparte, claro. A quienes están en capacidad de gestar, los obligan a gestar para continuar y aumentar el tráfico de menores. También, bueno, indignante. Pero bueno, es un tiro para el lado de la justicia. Sí, Oscar. por suerte. Bueno, llegamos, vamos a escuchar al Indio. Que va a arrancar este año, termina este año con recitales. Así que La Vuelta al Condenado Paraíso se llama. Ahora en diciembre, Estadio Único de La Plata, y en febrero en el Hipódromo de Rosario. Dale. Así que ahí, ojalá esté. ¿No escucha, va a dar escucha, más escucha, recitales? No, se va. Calles con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escucha caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo. Se abre todos los días a pura muerte, a todo gran amor. Violencia es venir. Thank you. si hace falta hundir la nariz. En el plato lo vamos a hacer por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Violencia es mentir. Más Vale Magazine, estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Porque el río sigue siendo de La Plata, te aseguramos tu Rivera Park, la Retower Salguero, las Torres Pro, un complejo costero alta gama sobre Avenida Costanera para vivir de espaldas a la realidad. Claramente el acceso a la vivienda es una de nuestras prioridades y la verdad que lanzar la preventa de estos departamentos es un paso enorme en este sueño de ayudar a más y más familias de la ciudad a que tengan su casa propia. La Retower Salguero, un exclusivo espacio intervenido al río con muelle y amarradero privado, y el exclusivo Puerto Mucama. Puerto Mucama, la pequeña isla flotante para residencia de todo el personal doméstico del complejo y futuras islas más, para no mezclar ni compartir costumbres. Hay algunos para los policías de la ciudad, para docentes, que es muy importante cuidarlos también. La Retower Salguero, sentite uruguayo cada mañana y despertate casi adentro de Colonia, con nuestros exclusivos ventanales Zoom que aumenta la realidad más de 100 veces. Unidades insonorizadas a prueba de asambleas, firmas y manifestaciones. Bueno, hoy recibimos las firmas que han juntado distintos colectivos, el colectivo Arquitectas, Futuroc, organizaciones ambientales, y con estas firmas... Cerrá la ventana. Y no dejes pasar esta oportunidad. Antes que la masa la vuelva plaza, la Retower Salguero. Tu propio país, tu propio país. Hueveando en Más Vale Magazine. Soldados como dos computadoras. Radio Monk. El aire se crea. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La caída de Domínguez. Todos los jueves de 22 a 0. En Radio Monk. Todo un tema que acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclas dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. Simplemente imperfectos. Un revés a la rutina semanal. Todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. estamos otra vez. Seguimos. Dale que dale, seguimos. Dale que dale, sí, a la sin hablando. Hueso. A la sin hueso. Seguimos hablando fuera de aire. ¿Sí? Hacemos un programa paralelo. Bueno, recordemos que Julia no está saliendo. Julia Boutet. Julia Boutet con su segmento muy importante, muy interesante. De literatura. Las mil y una hojas de literatura, exactamente. Así que esperemos que esté pronto con nosotros. Se le extraña. Sí, sí, sí. Todos sí, los jueves traía un título muy interesante. Interesantísimos todos. Bueno, te saludamos, Julia. Esperamos que nos estés escuchando. Te mandamos un abrazo fuerte y bueno, recupérate pronto y sí, claro. te esperamos acá con los brazos abiertos. Así es, y esperamos cafecito también. Eso, que contales bien a nuestros oyentes. Cafecito es una manera de colaborar con este querido programa, un programa de producción propia, todo a pulmón, como todo, siempre, todo, ¿no? Desde bastantes años que venimos haciendo esto a pulmón. Sí. Un cafecito son 100 pesos, que no es nada. No es nada. Un alfajor creo que es en el... No existe. Sí. El billete bueno, ya no importa, no existe. Claro. Pero a nosotros nos sirve. Y la otra que sacamos la semana pasada, lo estuvimos pensando, es... Una propuesta nueva. Una propuesta de mini publicidad. Sí. Al costo de 5 cafecitos, son 500 pesos. Mensuales, Oscar. Mensuales. Dos menciones. Una en la primera hora, una en la segunda hora, que vamos a hacer nosotros las menciones. Son menciones, no es publicidad. En cada programa del mes en curso. Sí, claro. En cada programa. Claro. O sea, en 4 jueves les proponemos, por el valor de 5 cafés, es decir, 500 pesos mensuales, dos menciones en cada programa, uno en la primera hora y otro en la segunda hora. Exactamente, con la mención nuestra, con nuestra voz. Por razones obvias. Por razones obvias, porque la locutora cobra y... Sus honorarios. Eso, claro, como corresponde, por supuesto, como corresponde. Y bueno, eso ya es otra cosa, pueden publicitar con nosotros, por supuesto. Se contactan con nosotros y pueden publicitar. Exactamente. Bienvenidos son. Publicitar sí, también. Estamos ahí, mirá, lo tengo, tiré la línea y enganché un cliente. No me digas. ¿Dónde yo trabajo? Bueno, bien. Mirá, más de 15 años trabajando y la primera vez que me van a poner un pesito, perfecto. Pero aclaremos que esa es una otra propuesta. Eso es publicidad. No es otro valor. No es una mención. No. Es una publicidad. Esto es una publicidad chiquita, una mención, pero... Sirve, también sirve y nos sirve a nosotros. Yo creo que les sirve a aquellos que tienen algún emprendimiento económico del tipo que sea y desde luego a nosotros nos sirve. Sí, siempre nos sirve, todo suma, granito tras granito de arena. Bueno, dale, ahí no es buena tampoco, lamentablemente tiene que ver con el gobierno de tu ciudad. De mi ciudad. No de mi ciudad, de tu ciudad. Esta en la cual estamos hoy. En la que estamos, sí, que yo estoy de paso. Estoy 2 horas. Extranjero. Soy extranjero, pero sí. Igual dejamos plata, los extranjeros que vivimos en el conurbano. Sí, claro. Dejamos plata acá, porque se quejan del conurbano, viene acá a la capital y nos gasta nosotros. Yo dejo en el conurbano. Y vos también dejás en el conurbano. Sí, pero Oscar, perdón, ¿presentaste el PCR cuando entraste hoy? No, vine en el colectivo escondido. Complicado, porque viste que la gente que viene de afuera tiene que presentar el PCR. Claro. Vengo de afuera, sí, de las afueras de Quilmes. Claro. No. Y como sea, esto que te decía, la gente que viene a trabajar acá se llena de millones de habitantes por unas horas y vuelve a la tarde a vaciarse un poco la ciudad. Claro. Una ciudad que tiene 3 millones y algo de habitantes. Y además te aclaro, siempre la misma cantidad, Sí, ¿sabés desde cuándo? No, me río porque es alevoso. De verdad, la ciudad de Buenos Aires viene envejeciendo a pasos agigantados en cuanto a la edad de sus habitantes. Claro, era promedio. Desde la década de 1940... Mantiene la misma cantidad. Un número de habitantes que ronda los 3 millones de habitantes. Sí, por eso no lo digo. Aumentó ni bajó. No hace falta si vienen los del conurbano y nos entretienen y después se van. Bueno, vamos a otra cosa. Yo voy a defender siempre a la ciudad de Buenos Aires. Yo conozco gente buena acá. Sí, acá tenés uno. Conozco dos, ¿cuántos son 3? No, hay mucha gente. Mucha gente valiosa, por suerte. Sí. Por suerte. Bueno, vamos con algo que tiene que ver con la municipalidad de acá, con la legislatura, con, bueno, con la intendencia, la jefatura de gabinete, jefatura de todo. Sí. El martes que viene hay una movilización hacia el Ministerio de Cultura y a la legislatura. No, ayer martes. ¿Ayer fue? Antes de ayer martes. Ah, ¿fue este martes? Sí, ah, sí. Mirá, martes a las martes 15 pensé que era. Fue el martes pasado. No, porque yo la escuché a Cristina Vanegas. Ah, sí, bueno, de ella quería hablar. Sí, sí, sí, sí. Sí. Si ¿sabés dónde la escuché? En este programa de la TV pública que se llama Desiguales. Ah, mirá, está muy bueno ese programa. Sí, me gusta bastante. Está muy bueno, sí, sí, sí, sí. El conductor, mira, estamos oyendo, abriendo ventanas para todos lados. Perdón. El conductor es muy bueno y lamentablemente estuvo con Canosa una época, una temporada. Se cansó de que lo ninguneen, que lo dejen de un costado y se fue, se acabó. Bueno, yo la vi a Cristina Vanegas creo que el lunes anunciando que al día siguiente, o sea este martes, iba a tener lugar ese acto. Y bueno, en realidad los premios, tiene que ver la noticia con esto, los premios creados en 1919 para asociar el cobro de la jubilación con el subsidio que recibe cada ganador y subir la edad para comenzar a percibirlo. Es una locura esto que se dice. Esas son las medidas del gobierno actual. La medida va a consonancia con el recorte presupuestario a la cultura, que el año próximo recibirá el porcentaje más bajo de la historia. Esta es una nota de Silvina. Además, Friera. También han eliminado, o pretendían eliminar dos premios. Sí, vamos con el tema este del presupuesto, por ejemplo. Fue bajando, en el 2016 era el 2,30% del presupuesto de la ciudad, que tiene un presupuesto enorme. Fue 1,51% para el 2022. O sea, del 2,30 al 1,51 es un montón en plata, ¿no? En porcentaje poco, pero es un montón. Mira, fíjate, en el 2021 el presupuesto fue 10.300 millones de pesos. Esto va a cobrar mucho menos va destinado a la cultura, al fomento de la cultura, porque después se llenan la boca, viste ahí banner y no sé qué y publicidades y la ciudad y cultura en la ciudad. Bueno, en fin, esto que decías vos, la actriz, directora teatral y docente Cristina Vanegas dijo: hasta ahora los premiados podían cobrar a partir de los 50 años y que con el nuevo proyecto recién lo van a cobrar a los 60 mujeres. La mujer y 65 hombres. Porque claro, lo equiparan a una jubilación en lugar de un premio. Y peor que, claro, eso es malo. Y lo peor todavía es que si vos tenés el valor de dos jubilaciones mínimas, 58 mil pesos no lo cobras. Tenés que ser pobre y con... con talento artístico. Un talentoso pero pobre. Entonces te lo dan. ¿Qué termina siendo? Un subsidio. Sí, sí. Claro, un subsidio a la pobreza intelectual. Bueno, siquiera es pobreza intelectual. Un subsidio a la pobreza. A la pobreza. Porque pobreza intelectual no es. Es aberrante, va. Sí, es aberrante, no resiste el más mínimo análisis. No, y esto es, está pero, viendo, porque hubo una manifestación esta que habías dicho. El martes. El martes, claro. Bueno, y el tipo se volvió, dio un paso para atrás, sí, un paso. El gobierno. Sí, y ¿qué más? Nada más. Bueno, está bien, lo va a tratar lo más voy adelante. A pensar, claro. Lo va a tratar más adelante y con más tiempo, dijo el gobierno de la ciudad. Sí, porque igual ya tiene los bolsillitos llenos, ¿eh? De todos modos. Con el tema inmobiliario, digamos que. Claro, pero al decir que lo van a tratar más adelante. Se va a seguir tratando con más tiempo, han dicho que lo trataron apresuradamente. Claro. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, la verdad que es vergonzoso. Es una porquería. Hablamos siempre de lo mismo. Es una porquería. Sí, tiene un presupuesto equivalente al de varias provincias juntas, con 3 millones de personas en un lugar chico comparado con una provincia, con todos los ingresos habidos. Pero, y por haber. Pero, ¿vos sabés por qué pasa esto en la ciudad de Buenos Aires? A ver. Que se ha empobrecido tanto. Ah, se empobreció. Porque sí. El gobierno nacional retiró X cantidad de plata que ellos llaman coparticipación, que no es. Y que además fue un exceso dado así a modo de contribución. Ajá. Claro. Política y proselitista, digamos, del gobierno nacional, encabezado por el ingeniero Macri, a su ciudad dilecta, que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces sangran por esto, en realidad, sangran por esto. Lo que hizo fue asegurarse de que la ciudad tenga más presupuesto, que de hecho ya tiene mucho, pero bueno, no importa, es un poco más. Tal y ese poco más sirve para ganar elecciones, para llenar el, por ejemplo, el subte de publicidad que tiene que ver con la ciudad, la seguridad y la... Es de ellos el subte. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno. No es de la, no es de la no. ciudadanía porteña. No, y que no, aparte no. Es otra cosa. ¿Vos te acordás de los que de los la cantidad de kilómetros por año que iban a hacer? Los subtes. Sí, una estación por año, sí, ¿no? No, sí. No, 10 kilómetros, perdón. Bueno, 10 kilómetros son como por año. 4 estaciones. No, 5, sí. No, no nunca pasó nada. Jamás hizo ninguno. No, no, bueno, no. Desde que estaba Macri para acá. Y Macri no está hace mucho. Sí. ¿Mm? Yo siempre trato de llamarlo el ingeniero, Macri. ¿El ingeniero? Y sí. A mí me cuesta decir ingeniero. Sí, sí, no sé bien cuánto sabe de ingeniería. Bueno, pero no bueno. Sé, no sé. No tiene nada que bueno, ver con, listo, el, basta, con otra cosa. Esta, vamos, esta vamos, chachara a otra, barata, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa. Me no see you. I said a hip hop, the hip to the hip, hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib, la cara de los jóvenes del país. Porque sí. Bueno, vamos a tocar un tema de verdad muy, muy doloroso, uh-huh. Muy doloroso para la historia de nuestro país, y que alguien emblemático por su honestidad intelectual y por uh-huh. su bonomía, digamos, y por su capacidad investigativa, sí. como fue Osvaldo Bayer, habló siempre de la Patagonia uh-huh. trágica, uh-huh. de la Patagonia rebelde. Incluso hay una película que ¿sí? hace mención a todo sí. esto, que si ustedes no la han visto, alguno de ustedes no la han visto, es más que recomendable. Igual con ciertas advertencias, porque es muy doloroso. Sí, ¿no? Es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Sí. A este segmento hoy le pusimos un título, Oscar, uh-huh. que es La Patagonia Rebelde, 2. Sí. A 100 años de los fusilamientos en Santa Cruz, en la uh-huh. provincia de Santa Cruz, que mancharon a Irigoyen. Sí. En aquel momento estamos hablando de el mes de diciembre de 1921. ¿Sí? Uh-huh. De todos modos, toda esta historia había empezado meses antes. Empezó pero antes. Siempre en sí. el año 21. Sí. ¿Sí? Sí. Siempre en democracia también. A comienzos uh-huh. del 21, democracia y el primer gobierno con un tinte nacional uh-huh. y popular, uh-huh. elegido por lo que en aquel momento se llamaba el voto universal, secreto claro. y obligatorio, que era universal solo para la mitad de la población, recordemos, claro, ¿no? Claro. Porque las mujeres no podíamos uh-huh. votar. Así que era semi-universal uh-huh. el voto. Y quien salió elegido de esa elección democrática fue nada menos que Hipólito Yrigoyen, sí. representante de la Unión Cívica Radical. Alrededor, vamos a comenzar a hacer un poco esta historia, uh-huh. alrededor de 1.500 huelguistas en aquel momento, fueron fusilados. Sí. Estamos hablando de una suma enorme. Es una locura. Fusilados en el marco de este acontecimiento llamado la Patagonia Trágica, uh-huh. que comenzó con un conflicto, ese tremendo acontecimiento y trágico acontecimiento, comenzó con un conflicto entre uh-huh. los hacendados de nuestra Patagonia y los peones. Sí. Por despidos de obreros rurales y por las magras, pésimas uh-huh. condiciones laborales. Dado este conflicto que había comenzado entre los hacendados y los peones, el gobierno radical envió a la provincia de Santa Cruz un grupo militar para resolver el conflicto. Uh-huh. Y la manera como el teniente, que fue el encargado, sí. enviado especial de parte del gobierno radical, se llamaba Varela, teniente uh-huh. coronel Varela, sí. la manera que este militar encontró fue cumplir la misión que le había encomendado el gobierno, pero ¿de qué manera? Con la eliminación de los trabajadores que protestaban. De la palabra manera. De la palabra, vamos a subrayarla, sí, eliminación. La peor manera. El asunto concluyó con el silencio, Oscar, y la negativa a investigar. Estamos hablando de hace 100 años, sí, ¿eh? Sí. Y la negativa a investigar la verdad por parte del gobierno radical para no avivar aún más el escándalo que había sucedido. En algunas zonas de nuestra Patagonia, aún hoy, 100 años después, Oscar, de esto se encargó muy bien don Osvaldo Bayer. Sí, sí, claro. Aún hoy es posible escuchar los bramidos, los gritos y los fogonazos de esos fusilamientos de los rebeldes obreros de aquella década, Oscar. Es como un sonido indudablemente macabro, que no cesa, ¿eh? Sí. Hay gente hoy que, por supuesto, no han presenciado aquello ni lo han vivido por el transcurso de 100 años, nada menos, pero sigue siendo un sonido macabro que no deja de recordar uno de los episodios que quizás marcaron más fuertemente al movimiento de trabajadores en nuestro país. Sí. La Patagonia trágica fue una fábrica de cadáveres. Sí. Previa degradación humana que hace difícil, dice el artículo que estoy tratando de compartir con ustedes, hace difícil llamar a la muerte por su nombre, porque esto no fue muerte, fue mucho peor. Sí, claro. Las eliminaciones hechas, recuerdan que habíamos subrayado la palabra eliminar, las eliminaciones hechas por las tropas que respondían al gobierno irigoyenista constitucional fueron encomendadas contra los peones que no tenían nada esta gente, Oscar. Trabajaban turnos de 15 horas, como mínimo, arriando majadas de ovejas, en su mayoría, con 18 grados de temperatura bajo cero. Claro. Salarios insignificantes, no tenían casi tiempo de ver a sus familias y dormían apiñados en pequeñísimas piezas. Contra ellos arremetió la eliminación. Sí. Hasta que cierto día, estos mismos peones que vivían en estas condiciones y ganaban lo que ganaban y trabajaban en esas condiciones, claro, hasta que un día tomaron conciencia, Oscar, de lo que venía pasándoles, y el pensamiento que cobraron y que recuperaron o que pudieron tener, indignó a los hacendados. Claro, este tomar conciencia los indignó. ¿Cómo van a pedir condiciones dignas? Exactamente. No, imposible, son exactamente. Peones. Yo insisto que esto pasó hace 100 años, pero recordemos en el 2021, ubiquémonos en el 2021. Claro. Bueno, de verdad esto provocó indignación, como te decía, porque no tenían estos peones tan paupérrimos como eran, no tenían atribuciones, ninguna, claro, no se esperaba que las tuvieran, no podían pensar ni actuar autónomamente, ¿sí? Y por lo contrario, el que se animaba a hacerlo, lo mataban. Lo eliminaban. Todo comenzó a partir de una crisis económica, y la crisis económica tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, claro, ¿no? Claro. Porque el precio de la lana, que estamos hablando del ganado bovino allá, el precio de la lana se había desbarrancado después de este tema de la guerra, ¿no? Los estancieros latifundistas de nuestro país, que un pequeño asterisco, la mayoría eran ingleses, ya no estaban generando la ganancia que acostumbraban y además acumulaban enormes stocks de lana. Claro. Y que no podían colocar en ningún lado del mundo porque no había compradores. Exacto. Por la misma guerra, claro. Por la misma guerra. Recordemos que la guerra fue del 14 al 19 y estamos en el año 20. O sea, bien el comienzo de la posguerra. Naturalmente, los primeros que padecieron esta crisis económica provocada por la finalización de la guerra, ¿quiénes fueron? Los trabajadores. Los trabajadores, porque como de costumbre. Claro, digamos que nunca les toca a los terratenientes perder nada, ¿no? De hecho, no quieren perder nada. Hubo enormes despidos, cantidades de gente despedida, condiciones de trabajo humillantes, ¿no? todo eso, los despidos, las condiciones humillantes detonaron, y en la toma de conciencia que te comenté antes, detonaron las protestas. Y allá aparece la Sociedad Obrera de Río de Gallegos y la Federación Obrera de la República Argentina, FORA. FORA, claro. De tendencia anarquista, comenzaron a actuar con mucho apuro, te diría, impulsaron una intensa campaña de sindicalización de los peones, difundieron literatura, Oscar, abrieron sus cabezas, les permitieron una toma de conciencia, permitieron que surgiera un pensamiento en ellos, algo que no estaba permitido antes. Y por ende aparecieron las huelgas, Oscar, y aparecieron los reclamos, ¿cierto? Y con eso empezaron las detenciones, los allanamientos policiales, clausura de locales obreros. Entraron en escena, en ese entonces, las fuerzas parapoliciales, que eran escuadrones blancos, entre comillas, de la Liga Patriótica. Que al margen de la ley, porque estos escuadrones eran ilegales y clandestinos, al margen de la ley, pero sin un límite, porque podían hacer lo que quisieran, persiguieron a huelguistas, colaboraron con los comerciantes y los terratenientes de la zona para combatir estos reclamos que esos peones hacían. Están en favor de los poderosos, digamos, ¿no? Los comerciantes. Los comerciantes. Mientras tanto, las negociaciones entre los trabajadores y los hacendados, que para eso había venido Varela, ¿no? Para negociar, fracasaban, obviamente, porque los últimos, los hacendados, se negaban a aceptar cualquier petitorio de los peones. No cedían nada. Nada, absolutamente. Se reclamaba, mirá lo que reclamaban, por ejemplo, un sueldo mínimo de 100 pesos, que en aquel entonces sería poco y nada, pero era. Comida en buen estado, o sea que comían porquerías. Dignas condiciones de higiene. Reclamaban velas, Oscar, para alumbrarse a la noche. Y que las, esto ya es la máxima. Las instrucciones de los botiquines de primeros auxilios estuvieran escritas en castellano y no en inglés. Imagínate los reclamos, ¿no? A ninguno a ninguno se dieron. Enterado de la crisis y presionado por Gran Bretaña, que estaba muy preocupada porque sus compatriotas acá estaban, no estaban demasiado tranquilos, digamos, Irigoyen, el presidente radical, envió en enero del año 21 a Santa Cruz tropas del ejército al mando de este señor, el teniente coronel Benigno Varela, Héctor Benigno Varela, con la orden de normalizar esta situación. Creo que el papel lo hizo Brandoni, ¿no? Brandoni estuvo en la película, pero no hizo de huelguista. Brandoni era un huelguista. No me acuerdo quién hizo de, Varela. Inicialmente se impuso la vía del diálogo, ¿cierto? Pero imagínate. Se llegó a un acuerdo, ¿sí? Por el cual los terratenientes, los hacendados, se comprometían a cumplir con las exigencias de los peones. Te recuerdo, las velas, la traducción al castellano, una comida decente y no la porquería que comían. Entonces Varela y sus hombres volvieron a Buenos Aires, porque los hacendados se habían comprometido a cumplirlo. Pero poquito después ese acuerdo se quebró. Se quebró rápidamente. No pensaban nada, no pensaban cumplirlo. Entonces, no lo cumplieron directamente. Por eso, no tenían ni idea de cumplirlo. No lo cumplieron. Por lo tanto, el conflicto entre ellos y los peones estalló con una virulencia no esperada. Y se decretó un paro general y los peones ocuparon las haciendas, Oscar. Ahí se picó, en vista de semejante panorama. En octubre del 21 volvieron las tropas de Varela, pero ya no a negociar nada. No, claro, a reprimir. Volvieron a eliminarlos. ¿Sí? Alterio hacía de un nombre. El inglés. Claro. No, perdón. Hacía de Varela, pero el papel era con otro nombre, Coronel Zavala. No tenía el mismo nombre. No, este era el teniente coronel Héctor Benigno Varela. Benigno Varela, sí. Bueno, lo cierto es que llegaron las tropas de Varela, la orden precisa era acabar con toda esta situación, como sea, no importa las vidas. Y tomando como excusa un episodio confuso, que esto es un clásico en realidad, de enfrentamiento con balas entre un estanciero y vándalos comunes, delincuentes comunes, que nada tenían que ver con la protesta de los peones. Varela interpretó, entre comillas, se trataba de un caso de insurrección armada y se amparó en el código militar y declaró la ley marcial. Ya sabemos cómo terminó, con más de 1.500 peones eliminados a través de fusilamientos. Ahora, vos sabés, Oscar, que ayer, a 100 años de estos crímenes, en realidad, se ha presentado un proyecto de ley. Ahora, se ha presentado un proyecto de ley que busca declarar delitos de lesa humanidad a aquella masacre. Fueron ejecutados desde el Estado esos 1.500 o más para callar aquella Patagonia rebelde, que Osvaldo Bayer se ocupó durante casi toda su vida de que no se acallara y de que tuviera siempre voz esa, esa tragedia. El miércoles ayer, Oscar, en el Salón Ilia del Senado, el periodista Esteban Bayer, que es el hijo de don Osvaldo, fue uno de los que participó en la presentación del proyecto de ley. Con él estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, la senadora por el Frente de Todos, Ana María Yani, que es la autora del proyecto de ley, Andrés Lablunda, director de la Casa de Santa Cruz, en representación de la Gobernación de Santa Cruz. Hay una presentación de declarar a esta masacre un hecho de lesa, un genocidio en realidad. Un genocidio. Son una reparación histórica también, ¿no? Así es. O sea que, bueno, un hecho terrible, pero que no debemos olvidar. Y en homenaje a Osvaldo Bayer, que dedicó su vida entera que esto no se olvide. Así es. Terminó nuestra primera hora. Terminamos la primera hora formal. Dale, venimos. Son las 19:04. Y en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse, alargando el después. Una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose.